Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que el rock and roll. Esta semana comenzamos en la isla de Tenerife. Esperma con tequila, así se llama el segundo adelanto de Dos Madres. Una banda, como bien decíamos, de la isla de Tenerife, y que su próximo disco ya saldrá prácticamente en nada. Cuentan con Potential Hardcore, Goon of Brixton Records, Los 80 Pasan Factura y Mercanarias, entre los digamos responsables de que este disco salga a la calle. El segundo trabajo de Dos Madres con este adelanto que lleva como título Esperma con Tequila. Si con el primer disco Dos Madres no pasaron por mucho más que rock and roll, con este segundo, seguro, pero segurísimo, que no se nos van a escapar que pasen por los micrófonos de mucho más que rock and roll. Nos vamos ahora con Mafalda, La Duda. Cuenta con la colaboración de Emiliano Branciari de No Te Va a Gustar. Baterías grabadas en Elefante Studios, bajos y guitarras grabadas en RPM Studios, vientos y voces en Jam Studios, percusiones grabadas en el Bajo Records, grabación y mezcla de Antonio Laguna y máster de Crossfade Mastering. Mafalda, su tema en formato audio single, La Duda. Nunca te quise escribir una canción, pero aquí estoy. Me gustaría no tener que hacerlo hoy. Tengo delante de mí un vaso roto y un bolivic Me miras fijamente y no puedo dormir. Si me gustas o no, a veces deseo, a veces dolor. No sé si quiero estar contigo, será que estar solo me sienta mejor. Ya recurrí al yoga, a la soga, tomando mate a deshoras. Necesito a alguien que me abrace y me diga que todo es una mala broma. Primavera cuando empiezas a cantar, se hace invierno cuando llegas al final, y en otoño cae el telón, y el verano es un traidor. Quedamos mi miedo y yo, ya, ya, ya, pum, pum. Yo saber de saber no sé nada, pero tú eres como agua salada, curas y sabes amarga. A veces tomo mis problemas y hago con ellos bolas pequeñas, las escondo y me centro en las cosas que valen la pena, las cosas buenas. Visitas mi pecho en las noches oscuras, a veces me ofendes, a veces me acunas. Si no sabes bien de qué hablo, despeja tus dudas. No sé, no sé si es mediodía o la luz de tu melodía. Ah, queda portazo otro día. Primavera cuando empiezas a cantar, se hace invierno cuando llegas al final, y en otoño cae el telón. Del álbum La Belleza nos llega el tema que mala reputación ha puesto en formato lyric video en su canal de YouTube. Hablamos de Zona de Confort, un tema grabado, mezclado y masterizado en OVNI Studios por Daniel Sevillano y Pablo Martínez en este febrero de año 2020. A pesar de todo, el 2020 parece que no todo iba a ser malo. Algunas cositas nos está dejando buenas, como es el caso de muchas bandas que han decidido seguir grabando y seguir existiendo en este fatídico 2020. We'll be right back. fuerza y el terror encerrado en mí mismo. Soy el acierto, el gran error, soy llave, soy martillo. Desastre en perfección, ningún remiendo. Esa es mi condición a cualquier precio. A ritmo de rock and roll nos encontramos con Malditeria, o Malditeria, creo que sería más correcto decir. Un disco que acaban de sacar bajo el título de Zozobra, el tema de Trabajos Sucios. Lo han colgado íntegro en su canal de YouTube, tanto completo como tema por tema, y además en Spotify, así que puedes darte un saltito tanto por uno o por otro lado, hallarle una escucha a este nuevo disco de la banda Malditeria, que acaba de sacarlo pues hace muy, muy, muy poquito tiempo. Venga, a disfrutarlo. Hago trabajos sucios, esos que ya no se hacen. Hago trabajos sucios. Nada de abogados, ya sabes. De ti, un asunto te produce estrés, una deuda personal o algo así. Si hace tiempo que cortaron tu paso o intentaron reírse de ti, te prometo estudiaremos tu caso, solo tienes que pasar por aquí. Piensa en lo que deseas, nunca está de más. Comiendo el tarro o tienes una crisis de fe. Si el olvido no es la solución y la paz no puedes entender, te lo pido, deja la explicación, nos importa una mierda el porqué. Piensa en lo que deseas, nunca está de más. Si entramos en escena, no habrá marcha atrás. Oh, oh, oh, oh, es un negocio, no es pura maldad. Thank you. Reincidentes son de esas bandas que apenas necesitan ningún tipo de presentación, únicamente hablar de Tras la Cuarentena, que es este nuevo disco en directo que se grabó precisamente para un directo. Reincidentes, La Republicana, disco Tras la Cuarentena, editado por Maldito Records. A través de Rock Estatal Records nos llega Que Sea Lo Que Dios Quiera. Es el nuevo disco de la banda Trastienda. No Estoy Aquí forma parte de ese lyric video oficial que la banda... La banda lo hacía y lo colgaba a su sello discográfico Rock Estatal Records este pasado 20 de noviembre. Más información, Rock Estatal Records. En YouTube, en Facebook, en Instagram, prácticamente están en todas las plataformas musicales y redes sociales. Un saltito por allí, un saltito por allá. Y oiga, que te puedes escuchar tanto punk como rock como metal, que son lo que estos sellos discográficos, tanto Rock Estatal ahora y Maldito Record antes, siguen editando. Al igual que también lo hacía Potential Hardcore. El principio que habíamos abríamos el programa con Dos Madres y con los colaboradores que hacen posible que el disco sea una realidad. Esto es Trastienda RC, No Estoy Aquí, de su disco Que Sea Lo Que Dios Quiera. We'll be right back. día para siempre. Siempre vuelve lo que nunca pasará. Yo te cambio tus infiernos por mi suerte y nuevamente me levanto y a volver a pelear. Pero todo lo que encuentro son mentiras y mis manos ya no saben agarrar los pedazos de verdad en las esquinas sin salida que mal viven recorriendo la ciudad. No estoy aquí para divertir ni para enseñar. No estoy aquí para hacer reír o hacer llorar. Me he levantado dispuesto a llegar al cielo y no ha nacido quien diga que yo no puedo. Que mañana hay otro sol. Solitario me confirmó la promesa en mi cabeza que el futuro siempre traiga lo mejor. Pero quedan las palabras que acompañan. Solo queda un camino y una oración. Te recuerdo cuando empieza la batalla y nunca fallas y regreso para hacerte una canción. No estoy aquí para divertir ni para enseñar. No estoy aquí para hacer reír o hacer. Como adelanto a su próximo trabajo discográfico, el cual saldrá pues dentro de muy poco, lo anuncian para finales de año. Against You, Tu Recuerdo Nunca Morirá, su título bajo ese disco que hablábamos antes, que llevará como nombre Traidores. Además, este título en concreto, Tu Recuerdo Nunca Morirá, es en especial memoria de Javi de Rotten 13 y de todos los hermanos y hermanas que nos han dejado en el camino. Al que pude seguir, un ancla que agarrarme, si eras cielo hasta descansar en el infierno. Trasladamos hacia el norte con Bot Boys, Ukabilis Golpe, un tema dedicado a la clase trabajadora en un contexto de la crisis de los últimos años, agravada hoy por la coyuntura del coronavirus. We'll be right back. Dio jei Ukabillas kolbe Zapaltza jezi kinei Ukabillas kolbe Azkatasunez hautzare Ukabillas kolbe Antifa es el segundo corte del renacer de la MDA. La Music Destruction Army viene a por todo. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Aprovechamos también para saludar a nuestros oyentes de Asalta Mata Radio, Radio Insular de Lanzarote, CD Music Radio y Radio Pimienta, las emisoras donde puedes escuchar mucho más que rock and roll. Nos vamos ahora con Penadas por la Ley. Están haciendo un crowdfunding, o sea, haciendo una recolecta económica para poder sacar su nuevo trabajo discográfico. Pásate por su Facebook, pon Penadas por la Ley, ahí tienes la información, ahí puedes colaborar, tienes diferentes recompensas que van desde un CD a CD camisa, vinilo, conciertos exclusivos, etcétera, etcétera. Lo tienes, Penadas por la Ley, date un saltito, ya lo he dicho, en su Facebook, ahí tienes toda esa información. Nos quedamos con uno de los temas que incluían en su último trabajo discográfico. Hablamos de No es No. Tres Pollos es otra de las bandas que han sido editadas a través del sello discográfico Maldito Records. En su página web tienes pues bastante merchand de todas las bandas que tienen editadas. Tres Pollos, la que vamos a escuchar a continuación, es una de ellas. Su tema, que además es un video lyric, te puedes pasar por su canal de YouTube, el de Maldito Records, y escuchar. Y ver a su vez, escucharlo vas a escuchar ahora, verlo puedes ver después si quieres, de su tema Break o Brick o Break. No, no, no. extraído de Directo al Hígado, un disco en directo de la banda Cirrosis, que cuenta en esta ocasión en su tema Vidas Robadas con Juancar de Boicot. A través de Rock Statal Record puedes hacerte evidentemente con una copia del disco, además de todo ese merchan que acompañan a las bandas y que a día de hoy es parte importante, ya que si no hay conciertos la cosa está muy malita. Así que en la medida de lo posible intentar pues eso mismo, colaborar en lo que buenamente se pueda. Vidas Robadas, sonando Cirrosis en mucho más que rock and roll. ¡Cirrosis que ha perdido, hombre! ¡Ese montañés, copón! ¿Chascarrillo qué? También a través de este mismo sello, de Rock Statal Records, se ha realizado un tributo a Misfit. Y entre todas las bandas que participan, una de ellas es Último Recurso, su tema We Are Eagles, de Mifir, evidentemente, como bien lo estamos diciendo y explicando. A ver, que me lío. Sí, último recurso. We Are Eagle Darius. Así se llama el tema que ellos han querido versionear para este disco en vinilo, tributo a Mifir. Se nos va acabando el tiempo de emisión y mucho más que Rock and Roll. Apenas unos 8, 10, 9 minutos aproximadamente nos quedan. Así que raudo y veloz intentaremos poner los últimos temas de las bandas que nos quedan. Cruella, Perdiendo el Tiempo, de su disco que homónimo, como se suele decir. O sea, Cruella. Maldito Records, editado a través de ellos. No lo voy a repetir lo que ya repetí hace un momento. Nos quedamos escuchándolos, a ver si nos da tiempo de poner el resto de bandas. Perdiendo el tiempo, sé que no tienes marcha atrás. Intento creer. Como el que no quiere la cosa, nos vamos a saltar unos minutillos de la hora de programa y lo hacemos con Subresiduos de la Muerte en Solución. Gente, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. No sean muy buenos, tampoco sean muy malos. Nos vemos, nos oímos.